Bueno, la noticia la recibimos con profunda alegría. Este es el resultado de la lucha del colectivo travesti trans en Argentina. Esto va a implicar de que las travestis y trans puedan ingresar en el trabajo formal y puedan desde ahí proyectarse en una vida como cualquier otro ciudadano o ciudadana común.